Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó. De los pecados del mundo, con su sangre me limpió, con su sangre me limpió. Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también. Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también. Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa aceptaré, tú y tu casa aceptaré. El camino y la verdad, Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad. Si tú quieres vida eterna, cree en Cristo y la tendrás, cree en Cristo y la tendrás. Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación. Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación. En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón. En Jesús hay esperanza de salud, paz y perdón.